el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. El AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. -25°3 la temperatura en Olavarría, 50 el porcentaje de la humedad. La Madrid, capacitación para autoridades de mesa este jueves desde las 18:30. Este y otros temas los trae Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, en este jueves 20 de octubre de este año 2011. El Centro de Jubilados y Pensionados ya está poniendo a la venta las tarjetas para la cena de fin de año, la cual se realizará esta venta de tarjetas en el horario de la mañana en las oficinas del Centro de Jubilados en calle Belgrano. En el día de hoy, la jefatura distrital comunica que la capacitación para autoridades de mesa de las elecciones generales del próximo 23 de octubre se realiza a partir de las 18 horas en la Escuela de Educación Secundaria de nuestra ciudad, es decir, en la jornada del día de hoy. Mientras tanto, que también en este día jueves 20 de octubre, a las 19 horas, en el Zoom del Club Deportivo Barraca, se va a llevar a cabo una charla sobre huerta orgánica y campaña primavera-verano de el INTA de General La Madrid en conjunto con el Deportivo Barraca. Esta actividad se realiza sin ningún tipo de costo, no necesita inscripción previa y pueden participar de esta charla todos aquellos que estén interesados. Anoche, a partir de las 20:30 horas, en un acto que se llevó a cabo en el salón de Racing Athletic Club, cerró su actividad proselitista aquí en General La Madrid el candidato del Frente Todo por La Madrid, Martín Randazzo, con un salón de actos del Club Racing en la Avenida Len totalmente colmados. Se llevó a cabo entonces esta actividad en la cual anunció para el día de hoy un cierre con una actividad distinta de hacer propaganda política, que tenía que ver con tomar una plaza de la ciudad, una plaza que hace varios años está dictaminado como plaza con todos sus datos catastrales, pero que nunca se han realizado desde el año 2007 hasta ahora. La misma se tomaría en el horario de la mañana de hoy a partir de las 8 de la mañana y durante toda la jornada se iba a trabajar en la misma con la gente del Frente de Todos por La Madrid para dejarla totalmente armada como una verdadera plaza. Fue así que hoy a las 8 de la mañana el predio que corresponde a la plaza en el futuro y que data desde el año 2007, allí detrás del barrio de viviendas canadiense, que fuera donado por la familia Mariani, fue centro entonces de esta actividad. No menos de 60 integrantes del Frente de la Madrid por Todo, que trabajan en la organización de la campaña, comenzaron a trabajar, a colocar plantas, bancos, juegos para los chicos y también lo que tiene que ver con distintos recipientes para residuos en el lugar. También se colocó distintos caminos de ladrillo molido y piedra en los lugares de aquel lugar. En el horario de las 16 horas se estaba terminando esta tarea, lo que por supuesto generó una réplica por parte del intendente y concejales del oficialismo, que vieron de muy mal gusto este tipo de actividad en el día de hoy. Esta noche el Frente de la Madrid por Todos estará cerrando el acto también en la localidad de La Colina, mientras tanto que el oficialismo, en este caso el Frente para la Victoria, que lleva adelante el doctor Juan Carlos Pellita, actual intendente, cerrará su campaña a partir de las 20:30 también en el Club Racing de nuestra ciudad de General La Madrid, allí en Avenida Len. desde nuestra ciudad, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. ...21 de octubre, a las 20:30 horas... en el patio del Centro Cultural Municipal Hogar San José. Desfile show a beneficio del Hogar de Ancianos. Modelos de la Agencia Civiles de Buenos Aires. Destacadas figuras del modelaje. Todo en el marco de la muestra Miguel de Molina, Arte y Provocación en Olavarría. Miguel de Molina, Arte y Provocación. Organiza Gobierno Municipal y Trus. Gestión José S. Berri. Entradas a la venta en el Centro Cultural Trus y Damas Vicentinas. Miguel de Molina, Arte y Provocación. Fin de espacio publicitario. Azul Precosquín 2011 subsede a Azul. La Secretaría Municipal de Cultura, Educación y Turismo hace saber que una vez más la ciudad ha sido designada como subsede para la preselección del certamen Precosquín 2011. Por tal motivo ha resuelto efectuar la 39ª, o el 39º mejor dicho, certamen de Azul a Cosquín los días 3 y domingo 4 de diciembre. La Prida se realizó el cierre del seminario de diseño que realizó la Facultad de Bellas Artes de La Plata. Este y otros temas con Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. A través de la Subdirección de Educación se realizó el cierre y muestra del seminario de diseño que fuera dictado en nuestra ciudad a través de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. El mismo se desarrolló en instalaciones del Complejo Educativo Municipal y estuvo presente el secretario de Gobierno, licenciado Pablo Torres, como así también la subdirectora de Educación, profesora Cristina Martínez, participando alumnos del seminario, como también vecinos de la comunidad y familiares. Durante el mismo pudieron verse trabajos de los asistentes y los distintos momentos del proceso de creación, donde se presentaba en forma digitalizada también las distintas etapas de este seminario que se realizó en la PRI. El gobierno municipal informó que se han recibido durante esta semana 127 netbooks que serán entregadas próximamente y que tienen como destinatarios 112 alumnos de la Escuela de Educación Especial número 501 y las 15 restantes a los docentes que brindan clases en el Instituto Superior de Formación Docente número 92. La entrega se realizará dentro del marco del programa Conectar Igualdad, que es impulsado por la presidenta Cristina Fernández, con tecnología de última generación y con muchos programas para aprender, con una Argentina que apuesta al presente y al futuro en la escuela pública, y la gestión del Internet de Fisher ha superado ampliamente los 1000 netbooks en los distritos, trabajando para una mejor educación para los jóvenes tanto de La Prida como de la localidad de San Juan. Olavarría, Capuano quiere recuperar el rol del Estado Municipal. La candidata a intendente por el Frente Social, a donde milita el Partido Justicialista, Adriana Capuano, sostuvo que muchos municipios más grandes que Olavarría prestan servicios públicos. Mira, para nosotros sigue siendo parte de un mismo proceso, porque en las internas tuvimos una etapa de instalación de cerca de 47 días, cosa que era un tiempo bastante escaso, pero con un buen resultado para nosotros. Y esto es la continuación del mismo efecto y de la misma forma de encontrarnos con los vecinos. Para nosotros, cada vez que... Ayer estuvimos hasta cerca de las 7, 7 y media en Colonia Hinojo, por ejemplo. Y la verdad, nos sorprende cada vez que tocamos un timbre, que pretendemos hablar con la gente, la buena recepción que tenemos. Así que para nosotros es una parte de un proceso que la verdad nos deja mucha satisfacción en ese aspecto. En general, los reclamos son diferentes a medida que nosotros vamos cambiando la zona de nuestra escala. Claro, es muy distinto el reclamo en un vecino de un microcentro, macrocentro, donde por supuesto son vecinos que tienen todos los servicios básicos, gas, luz, agua, cloacas, y donde la preocupación número uno pasa a ser la inseguridad, ¿verdad? A la demanda que tienen los vecinos de barrios más alejados de la zona del centro, donde las problemáticas van diferenciándose claramente y ya la demanda más importante es la del pedido del trabajo